Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast de NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y les doy la más cordial de las bienvenidas aquí a este espacio de Pasión Rojiblanca. Recuérdenlo, pasionrojiblanca.com.mx, en donde, pues, básicamente tenemos el podcast. y así. Y bueno, pues para aprovechar este espacio, ¿verdad? Hay que platicar de todo lo relacionado a nuestro querido y amado equipo de los Rayos del Necaxa. Y pues hoy andamos todavía de manteles largos, ¿no? Porque nos acompaña desde la hermana República de Iztapalandia para el mundo el señor cumpleañero. Ya sobrepasa el cuarto de siglo, ¿cómo no? Señor Don Gerardo Taker, ¿cómo está? Bien, compadre, sí, ya me pasé ya del cuarto de siglo, ya son 29 añotes, fíjate. Yo también podría ser tu hijo, fíjate. 29, bueno, así. Sí, esa es la versión oficial, desde luego, ¿no? Cumpliendo 29 desde hace. Digo, ya a estas alturas ya no puedo decir que 23, porque ya suena, si 29 suena ridículo, 23 peor, ¿no? Efectivamente. Y andas en medio de la tormenta, ¿verdad? Se oye, pero si por ahí de repente se escuchan algunos truenos, rayos y centellas, no es ambientación. Es que, fíjate, lo mandé pedir para, dije, vamos a hablar del Necaxa, pues ha dado unos rayitos aquí en el cielo. Lo mandé pedir todo. Ya sabes que uno no escatima en recursos, ¿no? El esfuerzo para tener aquí ambientación natural, ¿no? Natural, efectivamente. Porque, pues, aprovechando que los Rayos ganaron, pues había que estar de acuerdo a la situación. Y además, pues, en semana de cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo la pasaste, Taker? Pues bastante tranquilo, de hecho, bastante pinche. Pero bueno, tampoco nunca ha sido así de festejar ni nada. Pero ahora fue más mango todo que antes. Pero es igual. Sí, bueno. Quedan pendientes ahí una celebración, una chevelación, o cómo sería. Es una chevel. Sí, eso, sí. Sí, improvisando aquí. Pero bueno. En fin. De hecho, creo que en todo el año no me he tomado una sola, ¿eh? ¿En serio? ¿Andas virgen? En serio, te lo juro. Bueno. Sí, creo que sí. ¿Qué cosas? Pues. El Kraken sigue ahí en el refri y soy una vergüenza yo. Válgame el cielo, mira, los patreones van a estar viendo correr, rodar una mejilla. Digo, una lágrima sobre su mejilla. Andamos de un poetas. Oílos, ahí están los truenos. Bueno, pues vamos a empezar precisamente a hablar de nuestros queridos Rayos que por fin ganaron, Taker. El pasado, que es 11 de marzo. Viernes a las 7 de la tarde, en un partido que, pues, al final de cuentas se juega a puerta cerrada. Los Rayos del Necaxa recibían en polémico partido, ¿no? Con toda la mirada del morbo a los Gallos Blancos del Querétaro. Tras los eventos que ya conocemos, pues era el regreso, ¿no?, de este equipo a la actividad, y pues lo hacía visitando el Estadio Victoria. No sé si pudiste ver el partido, Taker. Sí, sí lo estuve viendo, pero tampoco me pareció un gran partido. O sea, creo que lo rescatable es que se ganó y ya. Porque al menos a mí no me pareció un gran partido. Me parece que, digo, desde luego, exceptuando los dos anteriores partidos, pues que pienso malísimo. Este no fue tan malo, pero tampoco fue lo que nos había mostrado Necaxa hace algunas semanas, ¿no? El partido por momentos fue muy trabado y sobre todo al inicio me daba la impresión que ambos equipos estaban como revolucionados, ¿no? Eso me pareció, y en general el partido tal cual no me gustó. Te digo, lo único que podría rescatar yo como aficionado es que se ganó, se sumó de tres, y que el Jimmy Lozano cortó esa racha de la que hablaba yo la semana pasada, de 14 partidos sin ganar en Liga MX. Desde luego, destacar lo de Jurado otra vez, que ahora sale como titular y es el autor del fue un partido extraño en cuestión de, de lo que hace Jimmy Lozano desde el banquillo, ¿no? O sea, saltan como titulares Araos, Aguirre y Jurado, que son los que habían sido sus cambios aquel día que nos quejábamos de que hizo los cambios al minuto 80, ¿no? Después, cuando se vienen los cambios, pues me sorprende que el muertazo de Batista vaya antes que Milton. Eso no lo entendí. Pero bueno, lo malo a decir, lo importante es que se sumó de a tres, se rompe la racha de la de Jimmy Lozano y la de Necaxa en este torneo, ¿no? Ya que en este torneo no se había sumado en casa, al fin se gana. Y pues, para mí, repito, es lo único positivo del partido. Sí, efectivamente creo que un partido muy, muy trabado, muy sucio. Sucio en el sentido de que no hubo gran despliegue de fútbol. Creo que al final de cuentas se dedicaron a jugar. O sea, ni siquiera creo que haya habido como que tantas faltas. No sé, fue como que con mucho respeto. Si algo también tengo que sumar a esa lista de lo que rescatas es que efectivamente el señor Sepúlveda no hizo nada. No, pasó de noche. Ah, bueno. Si no es. Bueno, por Miliano te voy a decir, ¿eh? Para los que criticaban a Julito. ¿Pero qué? ¿De qué hablas? Casi mete un gran gol. No, el remate termina siendo de Sepúlveda. Yo al principio pensé que había sido Formiliano. ¿Ah, sí? Pero no, ya en las repeticiones es Sepúlveda. Pero la manera en la que Formiliano deja botar el balón. Oye, eso es de kinder, eso es de filial, de escuelita de fútbol, o sea, lo de Formiliano. Y luego por ahí tuvo minutos después otra acción en la que dices, ¿en serio? ¿Y este es el que trae el gafete de capitán? Pues quizás, pero mira, para mí era más importante que Sepúlveda no festejara nada. No, en general creo que pues... muy tibio, ¿no? El partido por parte de los dos. Necaxa medio lo intentó y en su condición de local, pues estaba más obligado. A final de cuentas, creo que es una gran fortuna, ¿no? Para el equipo que Heriberto Jurado encontrara ese gol. La verdad es que yo no esperaba verlo de titular. Yo tenía mis reservas cuando supe que iba de inicio, porque a mí me late lo que hace revolucionando, ¿no? O sea, cuando entra de cambio ya con rivales cansados y demás, pues creo que puede aportar. Sin embargo, pues bueno, aprovecha la oportunidad y en una jugada que pues le queda ahí, que medio se elabora él solo, ¿no? O sea, tiene un pase, una jugada ahí con Aguirre, si no mal recuerdo, y resuelve en un ladrillo, Taker, o sea, como que sin mucho espacio, termina sacando el disparo y lo pone ahí donde los topos, diría el perro Bermúdez. Y eso termina por darle como tranquilidad a Necaxa de manejar el partido. La verdad es que nunca se ve azorado por los ataques de Querétaro. Entonces, pues es simplemente sobrellevarlo. Y sí, pues me queda como esta sensación de que pudiste haber ido por más, ¿no? Sin embargo, pues bueno, al final de cuentas lo rescatable es eso, que el Jimmy Lozano puede volver a ganar, que Necaxa puede volver a ganar en casa, y bueno, eso le permite como con cierta calma el tratar de trabajar para lo que viene. ¿Qué eso? Los pitazos. Pues sí, a final de cuentas los tres, los tres puntos te dan un... Sí, ya se puso grave aquí, hasta los coches están sonando. Pero bueno, decía que sí, eso es lo rescatable, que se suma de local, pero coincido, me parece que fue un partido muy trabado. Entonces, no es de esos partidos que uno busca la repetición para volverlo a disfrutar, ¿no? Porque es... Realmente no es de esos partidos que uno como aficionado pueda disfrutar el verlos. Pero bueno, finalmente se gana y es lo importante. O sea, se pudo haber sido mejor, sin duda. Y se pudo haber sido mejor con poco, porque pues no se fue particularmente brillante. El extranjero del equipo no fue brillante. Pero pues se ganó. Quizá, no sé si la cuestión del morbo, que mencionas que había por lo que sucedió en Querétaro y el que volviera a aparecer Gallos en el terreno de juego fue ingrediente para alguien, pero afortunadamente el partido fue limpio, como dices, ni siquiera hubo tantas faltas. Y pues bueno, y a puerta cerrada, pues no hubo riesgo de que llegara gente de Querétaro y hubiera incidentes en el Estadio Victoria. Sí, que yo la verdad es que el ambiente me gustó, el que se vio incluso con, porque fue en el primer partido donde pudimos ver este protocolo que se inventaron al minuto 62, en donde se hacen un círculo, se abrazan todos, y incluyendo al cuerpo arbitral, y en las bancas se saludan, que no lo mencionamos, pero Taker había muchos exjugadores necaxistas en las filas del Querétaro. Y fue un tanto cuanto, o sea, me llamó la atención y me gustó la manera en que las bancas terminan también acercándose en ese protocolo a saludarse entre ellas. Y como que el rostro de algunos ex necaxistas ahí que intervinieron y que se saludaron con mucho gusto, creo que le no sé, sí me dio esta sensación de que íbamos de buenas y en buena lid todo, ¿no? O sea, como que el feeling sí permeó en todo el equipo. Pero no sé, sí había varios necaxistas y en este protocolo, pero no sé, hablábamos la semana pasada con los patrones del tema esto de Querétaro y las sanciones de la liga. El protocolo este, me parece que en vez de hacer algo así, pues pudiste haber hecho, impuesto mejores sanciones, ¿no? Pero bueno, eso ya será opinión de cada quien. A mí de nada me sirve, hubo un partido esta jornada, no sé cuál fue, en el que sucede esto al minuto 62, y al 65 ya estaban peleando los equipos, creo que fue el de Toluca, El de Cruz o no Azul, me ¿no? acuerdo qué También. partido. Ah, de Cruz Azul, sí, alguno que vi, estuve viendo el de Cruz Azul el sábado en la noche, y luego vi el de Toluca, y por la noche vi el de Santos. En el de Santos no fue, a lo mejor fue el de Cruz Azul, no el de Toluca. Se da el protocolo este, todo el mundo se abraza, sí, qué bonito, qué padre, el mensaje de la liga, ok, está bien. Pero 3 minutos después ya estaban peleando, entonces como que es mensaje a medias, ¿no? Sí, pues no te iba a salir en todos, pero al menos en específicamente con Querétaro, yo sí sentí como que este ambiente, o sea, el espíritu del por qué era lo que buscaban, al menos sí se vio reflejado en este partido en particular. Ya los demás, también incluso en el de Pumas, también ahí se estaban mentando la madre, esta garra, se armó la cámara húngara y así. Pues el de Pumas fue el de Cruz Azul, güey. Sí, por eso, o sea, que digo que un jugador de Pumas ya se estaba yendo Ah, sobres ya. a buscar pelea cuando ya estaban perdiendo el partido, ¿verdad? Pero pues, sí, estoy de acuerdo que no iba a salir en todos y pues bueno, al menos Ahora, acá se vio bonito. por una parte está bien, aunque hay que recordar que en realidad los del problema no fueron los jugadores del Sí, Querétaro claro. tampoco. O sea, no es como que, ay, ellos ya se están abrazando porque pues ellos no habían sido los del problema en realidad. No, y también es raro, pues, que se haga eso, pero con el estadio cerrado, ¿no? O sea, ¿a quién le estás mandando el mensaje si no tienes gente en el estadio? Es un poco, sí fue un poco contradictorio el asunto, pero pues no sé. A mí me da gusto ver a Dani Cervantes sonriente. Oh, bueno. Por ahí, hablando de los exjugadores. Estaba Eric Vera, estaba Ángel Sepúlveda, no vuelvas nunca, por favor. ¿Y quién más Y David había? Cabrera también. Ah, David Cabrera, que entró de cambio hacia el final, ¿no? O sea, David Cabrera cuando estuvo acá creo que lo hizo bien, sobre todo el primer torneo que estuvo, si no estoy mal, dos torneos. El primero, y ahora es suplente en Querétaro, imagínate, ahí sí dices pobre cuate, ¿no? Pero bueno. No, pues, o sea, también ya se ve como que ya va de bajada la carrera, ¿no? Pues es que también es de esos jugadores de Pumas, güey. O sea, yo lo estoy padeciendo, mira, Jimmy Lozano de técnico en Necaxa y el Gonzo Pineda de técnico en mi Atlanta United, que a nadie le importa, pero el domingo eso sí me festejaron con un triunfo que ganaron, que fue al minuto 96, pero fue un partido horrible, como partido de Necaxa, me cae. Oye, y lo que decías ¿será por la cuestión del rival? ¿O por qué Facundo Batista sigue estando ahí? Yo digo, pues, o sea, para lo que está aportando Facundo Batista, La verdad es que mejor dale la oportunidad a Brian Casas o a el otro muchacho, el que fue campeón de goleo, ¿no? Pedrosa. Pedrosa, sí. Es que sí, realmente Batista, es que Batista es como Maxi. O sea, allá me estoy mojando. Batista, es como Maxi, no te aporta nada en realidad. Y a mí me extrañaba, ya olvidémonos de que jueguen, como habíamos dicho, Aguirre con Milton, ¿no? Juntos. O sea, no están al mismo tiempo en el terreno de juego. Y ahora, aparte de todo, sale Aguirre para que entre Batista, si no mal recuerdo. O sea, ¿en qué momento tienes a Batista como primera opción por encima de Milton Jiménez? Aparte desde luego de lo que mencionas, ¿no? Para lo que aporta, pues solamente que sea, ya sabemos, cosa de promotores o estas situaciones que se dan en el fútbol mexicano, es la única manera en la que yo entendería que va él antes de Milton Jiménez, o que crees que puede aportarte más de lo que te podría aportar los que dices, ¿no? Casas, Pedrosa o algún otro joven. Sí, y eso es lo que me, o sea, de verdad, ves las oportunidades y ves que entra y se, o sea, entra y se pierde. O sea, la verdad es que no llama la atención de ninguna forma el pobre Facundo Batista y pues ya tiene rato ahí, ya superó esta onda de la adaptación y estos asuntos. No entiendo por qué no, o sea, el Jimmy lo tiene ahí en la semana y lo va a entrenar, por algo lo estará poniendo, pero la verdad es que entra y no pesa, no se entiende cuál es la instrucción que le está dando de qué es lo que tiene que hacer, porque así se pone el lente oscuro y adiós, no lo vuelves a ver a Facundo Batista. Pero la cosa es que, ok, bien dices, nosotros no estamos en el día a día, Jimmy Lozano lo ve diario, él sabe qué le puede aportar, pero si en la semana trabaja y se gana su lugar, o el técnico lo considera así, ok, está bien, pero si entra y no te aporta, pues algo está haciendo mal, o algo estás haciendo mal tú al creer que se ganó el lugar, o algo está haciendo mal el jugador ya al momento del partido, ¿no? No te está entendiendo. O sencillamente sus capacidades no dan para lo que tú quieres que haga, pero por más que en los entrenamientos se mate y fuera crack, si en los partidos no pesa, pues no hay razón para que lo metan, y mucho menos que sea la primera opción de cambio en ataque. Sí, eso es lo que uno no entiende. Y esto, Fuera ¿no? Jimmy, de puro crack. Y la cuestión de que, pues ahí están los chavos, o sea, si Jurado está respondiendo, pues es porque le estás dando la oportunidad y sigue intentando, ¿no? Y sigue recibiendo minutos y eso ahora ya lo tiene con su primer gol, que además está el dato taker que por ahí leía yo antes que nadie con el profe Tena, hay que decirlo, de ser el jugador con menor edad en anotar gol para Necaxa, ¿no? Por ahí estábamos haciendo el comparativo, ¿no? con Casarín. ¿Cómo estaba el dato, si te acuerdas? Ahora, te voy a decir, eso sale de un dato de Salazar, de Ricardo Salazar, que Ah, daron okay. durante el partido, ¿eh? Ah, es que yo no lo vi Pero en, bueno, tú dices, no lo vi es en de este Televisa. cuate, pues ok, es de este cuate. La cuestión es que, pues, no sé, no tengo nada contra esta persona, ni la conozco, pero como que se adorna mucho, ¿no? Así de, según mis registros. Esos son registros no que llevaste tú, sino que encontraste en algún lado en algún momento, ¿no? Pero bueno, el dato era que Jurado era el jugador más joven en marcar gol con Necaxa, ¿no? Te decía, 17 años y tiene 2 meses, ¿no? 17 años, 2 meses. Decía yo, Casarín anotó, no a los 17, 9, como dice ahí ese tuit que mencionas, sino a los 17 años y 8 meses. 8, no 9. Según mis registros, voy a adornarme, ¿cómo no? Para eso estamos, ¿cómo no? Pero la cuestión, sí, la cuestión es que, pues, Casarín anota el día de su debut, o sea, tal cual, el día que debuta Horacio Casarín es cuando marca ese gol, su primer gol con la camiseta de Necaxa. Te decía yo que habría que ver exactamente cómo es el dato, digo, hablando de fútbol de esas épocas, que solamente tú te acuerdas, es difícil tener los registros completos, ¿no? Sí, entonces, sí. Ok, está el dato de Casarín, pero son partidos de liga. De hecho, en ese entonces se jugaba nada más liga. Pero no sabemos si el dato es como tal. El jurado es ahora el jugador más joven en marcar en liga, porque no sé, por ahí en una de esas, alguno en Copa, ¿no? Que haya jugado igual a los 17 años, algún partido de Copa haya marcado. Por ahí Brian Casas marcó en Copa. Y ha habido otros jóvenes, ¿no? Alguno, me acuerdo, un partido contra Potros, ya no recuerdo el nombre del joven este, que marca 2 o 3 goles en un partido contra Potros UAM, en el Estadio Victoria, un partido de Copa. Pero habría que ver, si es de liga, pues creo que sí, Jurado es ahora el más joven en marcar gol de liga con Necaxa. Pero si hablas de partidos oficiales, a lo mejor hay alguien más. A lo mejor. No lo sé. Ok, pero al menos en liga, pues podría ser, entonces. Y el asunto. Sí, parece, parece que sí. Y el asunto es que, o sea, también con qué nombre lo estás poniendo, ¿no? O sea, no cualquier jugador. Ahí, Horacio Casarín, pues es un histórico de nuestro balompié nacional, ¿verdad? Te decía. El primer mercenario del fútbol mexicano, ¿cómo no? Cuando se jugaba por amor a la camiseta, toma. Pero bueno. Exacto, sí. Sí, que nos digan que amor a la camiseta, pues bien, ahí está Horacio Casarín. Oye, que por cierto, lo de Jurado. Uh-huh. En la transmisión ya le estaban colgando la medallita a Jimmy Lozano. Y pues no, hay que recordar, creo que lo único bueno que hizo Pablo Guede de Necaxa, muy a mi pesar, fue el haber debutado él a Heriberto Jurado. Y ya le estaban colgando en la transmisión de TV Azteca, perdón, no de TUDN, en la de TV Azteca ya le estaban colgando la medallita a Jimmy Lozano. Ah, qué caray, eso no me fijé. Pero, oye, y de lo que te decía de fuerzas básicas, por ejemplo, la 18 ganó 2-0 y fue un autogol de Querétaro, y el otro fue del que te digo, de Miguel Aguilar o Miguel Pedrosa. Pedrosa, sí. Entonces ahí estaba anotando. Y en la 20 anotaron Waldo Madrid y el Cayu Andrade, Taker, que pues ya está de regreso, o sea, hay que darle chance, o sea, también este muchacho, okay. El 6 de Necaxa, que Madrigal, que vino del América, pues sí, pero pues ya perdió la titularidad, para este partido ya fue revulsivo, entró de cambio, y pues no, o sea, ¿por qué no intentar con un joven unos minutos y ya irlo viendo? Pero bueno, ojalá que sigan empujando los chavos para que sigamos viendo más sangre fresca en las filas del Necaxa. ¿Y qué tal que anda Jimmy Lozano anda cobrando comisiones, por eso no juega ningún joven? Ya viendo el granito en el arroz, porque mira, otro elemento que se nos está olvidando, pero en este partido vimos un gran regreso en la defensa y no fue del Pogba, sino de Luis Fer Quintana entró de cambio para hacer línea de 3 y proteger el cuadro, pero bajo entró ya muy al final, ¿no? Sí, por ahí, creo que del 80, algo así, ¿no? Pero bueno, o sea, digo, eso es 10 minutos, ¿por qué no dárselos al Pogba, no? No sé, solo digo. Pues, just saying. Pues sí, eso sí. Y pues bueno, te creo, con esa victoria, Necaxa ya se regresa a las posiciones de repechaje, está en el casillero número 12, con 11 puntos. Por ahí empatado con Santos y con Pumas, que es su próximo rival, y que pues eso le va a dar sabor al siguiente encuentro. Pues sí, oye, nada más antes de ir a Pumas, ahora que mencionabas los nombres de los jóvenes de Sub-20, Waldo Madrid, desde luego sin que esté así súper empapado de fuerzas físicas, Waldo Madrid, pues habrá que ver qué le depara, si tiene en algún momento que ir en el primer equipo. Pero él lleva proceso en fuerzas básicas, al menos desde sub-15, ¿eh? Pasó por sub-15 y pasó por sub-17. Y ahora mencionabas tú que marcó en el partido sub-20. Entonces habrá que ver, ese creo que puede, bueno, no sé, pero sí podría ser producto de fuerzas básicas de Necaxa, ¿no? Y ya está, ha cumplido el proceso, Teo, desde, al menos desde sub-15. Sí, te digo, ojalá que la cosa es que haya espacio, ¿no? Que les den chance de mostrarse y probarse. También estoy consciente de que la situación no está fácil para Necaxa, ¿no? O sea, no te puedes dar cierto lujo de arriesgar con muchos jóvenes al mismo tiempo, porque pues, al menos, por ejemplo, en este partido, pues sí urgía que Necaxa ganara como fuera, en casa, de nuevo, ¿no? Su primera victoria en casa. En este torneo, y pues era ya un requisito para el Jimmy Lozano, que también pues es oxígeno para él, ¿no? Después de los últimos resultados. Entonces, pues bueno, con Pues calma. sí, pero yo igual sigo pensando que deberíamos correrlo. Va llegando apenas, está ni es su torneo. Ahorita. Fíjate que ahorita que abrí mis archivos porque me sonó el nombre de Waldo Madrid, Ajá. junto con Pedrosa viene desde sub-15. Pedrosa y vi aquí otro nombre. Ah, ya lo perdí. Brian Casas, también desde sub-15. Y también Heriberto Jurado en el Apertura 2019 marcó un gol. O sea que también viene desde sub-15, Heriberto Jurado. Fíjate. Sí. Que ya, mira, Brian Casas tiene goles con la sub-13 incluso. Que justo estaba viendo hace rato de estos videos que están colgando en los en la aplicación de Necaxa, en la app. Ahí tienen algunos videos y hicieron uno con el H, director deportivo, y con el profe Clark, y mencionan justo eso, ¿no? Que una de las metas era hacer que el Necaxa tuviera entre las primeras 4 o 5 mejores fuerzas básicas del club en 4 o 5 años, ¿no? Algo así. En 4 años. Y lo que dice es que ya en 2, pues ya lo están logrando, ¿no? El estar debutando jóvenes y estar obteniendo los primeros puestos en las categorías subs. Y pues eso. La cosa La cosa es, ¿para qué? Ajá. es para qué, si al rato el grupo de jóvenes que viene va a acabar reforzando a Alebrijes, o si se van a ir. O sea, en este momento ya estamos preguntándonos cuándo van a vender al Jurado, ¿no? Sí, que también eso, o sea, tiene 17 años, no sé qué tan factible sea el ya empezar a manosearlo de esa manera, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, mira, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ya lo estén ahí, poniendo en la vitrina, pero pues también, ¿para qué nos hacemos harakiri y chairas, sabes? Entonces, primero que se que pues hay que disfrutarlo, ¿no? Lo que pueda estar con nosotros, que yo insisto en que en el hecho de que ser menor de edad, pues no sé, tiene que influir de alguna manera, ¿no? Al menos un año más para que esté con Ecaxa. Y entonces, ¿para qué nos ilusionamos un año si se va a terminar yendo, No, compadre? pero pues es en un año muchas cosas pueden pasar. O sea, mucho del fútbol es en el momento. Y ahorita, pues. Oye, que aparte te mandé, creo, a ti una captura, ¿no? Que una noticia que dice, Heriberto Jurado, la nueva joya de Aguascalientes. Nacido en la Ciudad de México, por cierto. Y criado Y en si se refieren al Chiapas. equipo, pues sería Necaxa. ¿Sí? No, no fue a mí, no me lo mandaste a mí, pero pues. Usted, No, es no sé que a quién se lo a mí no mandé, me ofende, entonces. pero yo sé que ustedes sí. Es que el Ay, equipo de ay, pues es Aguascalientes, que, bueno, bueno, oye, no entremos en ese debate yo otra no sé vez. por qué sigo hablando de Necaxa, me calla. Yo también debería darles la espalda a esos güeyes. Que diga a ese, como te dije el otro día. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos primero con Centellas, ¿te parece? Pues vamos, pues. Sí, porque fíjate que las Centellas regresaron a la actividad después de, sí mencionamos, ¿no? Que perdieron en su visita a Mazatlán. Es que ya ni me acuerdo qué Sí. dijimos. Sí, fue lo último que hablamos, En la Mazatlán. jornada 9 y en esta jornada 10, pues justo al momento que grabamos, acaba de casi terminar el partido en el BBVA, en donde las Centellas del Necaxa fueron a visitar a las campeonas rayadas del Monterrey y pues a perder 5 por 2, que pues habría que comentarlo, ¿no? Era esperado el que ese partido terminara en derrota. Pero quizás en lo que había que observar era el cómo se daba ese resultado. Bueno, pues la verdad es que el Necaxa salió con un cuadro pues ya muy similar a lo que nos tenía acostumbrados por ahí. No sé, yo tengo mis dudas en cuanto a lo de Ale Guerrero. No la vi. No me fijé, sí estaba, pero bueno. Pues estaba de Quizás estaba titular. de titular. Ajá. Y pues muy rápido, Daniela Solís pone al frente a las locales a los 8 minutos. Un gol que me parece que regala por ahí Lupita Olvera, que pues es el gol ¿no? Está regalando uno por partido y pues bueno, este fue para Dani Solís. Ahí como que se quedó a la mitad, quiso salir. Y le terminaron techando con un cabezazo ahí en los linderos del área grande, porque se arrepintió y a la mera hora ya ni salió, ni, entonces ni se quedó a medias, pues ni salió, ni aguantó, a pesar de que había dos defensas. Y pues bueno, Rayas iba al frente, pero al minuto 24, a Luciana ahí alcanza a ganar la posición en un rebote contra la portera y la arquera medio la toca y la empuja lo suficiente para que la árbitra Diana Pérez Borja marcar el penal y pues Fanny Grano no perdona. Al 24 ahí mete el disparo de tiro de castigo y pues eso nos ponía a soñar. Claro que él nos duró 2 minutos porque Cristina Borkenrode saca de balance ahí la marca de Lucy Muñoz en una jugada, en un centro, muy buen centro, muy buena jugada o sea, las Rayadas juegan bien, eso lo sabemos. Y pues en un cabezazo ahí le gana la posición a Lucy y pues va el 2-1. Por ahí, luego Diana García mete un golazo que ahí falla en la marca, en el rebote. La defensa no alcanza a salir, ahí como que el cuadro de contención no alcanza a tapar y la China mete un disparo ahí desde 3/4 de cancha, o sea, a mucha distancia, un riflazo con mucha potencia y la colocó muy lejos de la posición de Lupita Olvera y pues ya eso ya daba los tintes de lo que iba a ser una goleada, ¿no? Al 32, en media hora ya tenían 3-1 el partido, por ahí después le anulan un gol a Centellas, que pues Fanny Grano estaba buscando ahí el doblete y en posición de fuera de lugar hizo por la pelota, sin embargo no la alcanza a tocar y se anida en las redes un cobro de tiro de castigo. Entonces pues nada más porque intentó hacer por la pelota le marcan el fuera de lugar a Fanny Grano y se anula ese gol. Pues eso dice el reglamento, compadre. Pues sí, pero pues déjame quejarme. Bueno, le explico a la banda, ¿verdad? Es que dije, o sea, están viendo, danos champú, hombre, no la toca. Pero bueno, 3-1 y después Daniela Solís otra vez hace el 4. Ya se acabaron. Bueno, el punto es que llegó el quinto y todavía al final, Fanny Grano en un gran cabezazo. Vuelve a anotar, hace su segundo de la noche, o sea que pudieron ser tres, pero no alcanzó a tocar. Igual no hubiera sido porque hubiera sido buen lugar, pero bueno, Fanny Grano es la estrella de la noche para Centellas, y pues con eso queda una distancia de 3 goles, una diferencia de 3 goles en una visita muy complicada, en la que se esperaba goleada, ¿no? Incluso ahí los comentaristas, híjole, me cayeron muy mal. De muy mal gusto, pero diciendo que si la marca de 5 goles, de 6 goles se iba a igualar o se iba a superar o qué. O sea, en un plan muy patán, la neta. Muy mal Fox Sports, pero bueno, así quedó. 5-2 el partido para Centellas. Esperado, ¿no, Tiger? Sí, sin duda. Creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, la cuestión, y bien lo dijiste hace rato, la cuestión era ver cómo se perdía. 5-2, pues sí, suena feo, pero pues ya no son los 6, 8-0 que te metía Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que, bueno, espero que no corran a Gerardo Castillo, así como le pasó al Jesse después de un 3-0. Pero finalmente, pues era un resultado que esperábamos. Sabíamos que era muy complicado sumar en Monterrey y pues se dio, ¿no? Habrá que ver. Me parece que ahí es donde se ve la diferencia que hay todavía en la Liga Femenil, ¿no? O sea, son un grupo de tres, cuatro equipos arriba y pues contra esos tres o cuatro no puedes competir en realidad. Entonces, ahí es donde después de ese grupo venimos los pobres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y Centellas está en ese otro grupo. Entonces, Centellas lo hablábamos también la semana pasada, con rivales contra Mazatlán, por ejemplo, o contra Xolos, contra León, son partidos en los que puedes pensar en ganar, ¿no? Otros, los rivales de arriba, me parece que ya es muy difícil competirles. Y pues bueno, finalmente Centellas carga la derrota y habrá que ver si la próxima jornada pueden volver a sumar, ¿no? Porque con esto ya acumulan derrotas. Ahora que mencionabas lo de Fanny Grano, el doblete de Fanny Grano, no sé, habrá que checar el dato, pero me parece que desde Ana Huerta sería la primera jugadora de Centellas en marcar doblete, más de un gol en un partido. Y y más aún de visita, ¿no? Pero pues habría que revisarlo. De nuevo, pues la defensa central goleadora, ¿no? De Centellas se vuelve a ser presente. La verdad es que hablar de la posición en la tabla ahorita es un poco complicado porque la jornada pasada, con todo lo que sucedió, pues la mitad de los partidos se suspendieron. Entonces, la jornada 9 dejó de jugarse, o sea, se paró, solo se jugaron 3 partidos. Y pues todavía quedan un par de resultados por observar para esta jornada 10. Entonces, pues Necaxa se, al menos hasta ahora, que va con sus partidos completos, suma 9 puntos en 10 partidos. Y está en un pelotón de 6 equipos que van igual con la misma cantidad de puntos, aunque la mitad de ellos con un juego menos. Entonces hay que esperar todavía ver qué pasa. Y luego Taker es jornada doble. Entonces el próximo partido de Centellas es en el Estadio Victoria, el próximo jueves 17 de marzo a las 12 del día. Es decir, mediodía, hay que verlo por tele. O si usted es un nini, se puede ir al Estadio Victoria. Bueno, no sé si van a abrir las puertas, todavía no he escuchado nada al respecto. Pero bueno, para que no se lo pierda usted, por ya sabe, TUDN que transmite a las Centellas, Necaxa va a estar recibiendo a las Diablas Rojas del Toluca, que vienen de hacerle un partido interesante a Tigres en casa. Empataron a 2. En un partido muy raro que iban ganando 1-0 con un gol de regalo de Ceci Santiago, y después se les vino la light, les dieron la vuelta y alcanzaron a empatar de último segundo. Entonces, interesante el espíritu que trae Toluca. Entonces vamos a ver con qué armas llegan al Victoria. Este equipo que pues sí tiene algunas, a pesar de que no tiene grandes nombres. Por ahí tiene una vieja conocida del necaxismo, Taker. ¿Sabes de quién estamos hablando o no? ¿La Capi sigue en Toluca? ¿O quién? No. Ah, no, ya sé quién dices. Sí, Stephanie Vaz, ¿no? Exacto. Stephanie Bass, que no la juntan. Ah, no, sí está la Capi también, miran. Me fui con que la A filia lo de mejor ella Pachuca. es a la que no juntan. Ella también, si sí, no la juntan. Pero pues Que de hecho juega muy poco, ¿no? O jugaba ajá. muy poco ella. Sí, Stephanie Bass entra más o menos de cambio a Stephanie Vaz veces. que. Stephanie Vaz, este torneo metió aquel gol de Toluca en San Luis, ¿no? En donde se lesiona Steffi Jiménez. Digo, Sí. no, fue culpa de ella porque la que siguió la jugada fue la que le dio el centro. No recuerdo el nombre, o no lo sé. Pero sí, Stephanie Vaz por ahí marcó ese día en San Luis. Y pues por ahí, entre sus figuras, digo, está en la portera Wendy Toledo, que aunque este último partido no lo jugó, jugó Heidi González, pero tiene a Yamanik Martínez, que es una defensa central ahí importante. Y por supuesto en el ataque están Destiny Durón y Guatemala. ¿Cómo se apellida? ¿Dónde está? No la veo. Diana Guatemala. Se llama, ¿no? Diana Guatemala. Ajá. Sí, sí, ellas son las que hay que tener cuidado ahí en el ataque de las rojas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí, para que lo vea usted por tele. Oye, ajá, nada más, el dato curioso, ahorita que hablábamos de los dobletes y esto, Ana Huerta le marcó doblete a Monterrey en el Estadio Victoria, pero le marcó 2 goles a Monterrey, ya perdí el dato, estoy checando mis registros. le marcó, ya lo perdí, maldita sea, aquí está Ana Huerta. Le marcó a Monterrey en el Estadio Victoria 2 goles el 15 de septiembre del 17. Y luego ella misma, le marcó 2 goles a Chivas, un partido en el que pensábamos que se iba a perder. Tú fuiste el único, pensamos en ese momento, iluso, que iba a ganar, que decía que iba a ganar Centellas, y ganó Centellas un domingo por la mañana que jugaron en Verde Valle. Ese día también Ana Huerta marcó 2 goles. Una jornada antes, eso fue en el 11 de marzo del 18. Una semana antes, un partido en el Estadio Victoria contra León, Cristina Muro marcó 2 goles en un empate a 2 goles contra la Fiera Femenil. Y ya. Y Ana Huerta la he visto un par de veces este torneo. Yo los partidos que he visto de Liga Femenil han sido de los que hay en TUDN. Ajá. Y por ahí me ha tocado verla en Cruz Azul, entrar de cambio un par de veces. Uh-huh. Sí, sí, sí. Tuvo un paso por Chivas. Yo creo que justo después de que les metió 2 goles, como que les gustaron. Y a ver, tráete esa muchachita. Entonces estuvo por Chivas y pues no. Y ahora anda en Cruz Azul. Efectivamente. De Cristina Muro no me acuerdo, fíjate. Sí, ella sí ya la perdí. Yo creo. De la memoria. Cristina Muro fue de la primera generación de Centellas. ¿Es defensa central? Creo que sí. ¿No? Creo que sí, no era jugadora de ataque. No sé si era defensa central, pero sí, era de medio campo hacia atrás. Sí, era defensa y tanquecito, así grande, corpulenta la muchacha. Pero sí, ya me acordé. Qué raro, pero bueno, fíjate, 2 defensas centrales haciendo dobletes. Entonces ahí se suma a la lista Fanny Grano. En fin, Taker, pues así la situación con Centellas. Y después de ese... semana doble. Entonces después de Toluca, juegan en la jornada 12 visitando a Gallos Femenil. Entonces pues vamos a ver en dónde se juega. Está programado para el 20 de marzo, es decir, para el domingo. A las 5 de la tarde, pero pues... Que ese sí va a ser a puerta cerrada, ¿no? Porque uh-huh. El castigo era para todas las categorías de gallos. Exacto, entonces pues habrá que esperar a ver cómo sucede, pero bueno, esta transmisión va por TVC Deportes. Oh, TVC lo tienen 4 personas en el país, ¿por qué hacen eso? Ay, pues, hay que buscarlo por redes, ya ven. Esas transmisiones piñatas. Cuando vi aquel de Atlas, me encontré una página donde tenían TVC, pero pregúntame si guardé el enlace, porque no creo. En fin, así habrá que buscarlo. Así el calendario para las próximas jornadas de Centellas en la Liga MX Femenil. Bueno, en fin. Seguimos con. Bueno, regresamos con el siguiente partido, la previa de la Liga MX, donde los Rayos, híjole, Staker, se van a meter a Ciudad Universitaria el próximo sábado 19 de marzo a las 5 de la tarde. El Necaxa va a visitar a los Pumas de la Universidad. Que tenía que ser el Murdoch del 8. Híjoles, que vienen de perder, ¿no? De visita contra Cruz Azul. ¿Qué esperas de ese partido, Tiger? Decías el sábado, tú me decías el sábado, estoy analizando a los Pumas, pero pues tienes todo el torneo, Tienes 20 años analizándolos, ¿no, compadre? Cada partido, creo. Pues no tanto así, pero más o menos. Ok. Pues visita complicada, ¿no? O sea, creo que puede jugar a favor de Necaxa el hecho de que sea el sábado por la tarde y no domingo mediodía, digo, por la cuestión de, sabemos que la altura, ¿no? Pero la altura a mediodía y en CU es un montón. Entonces, el hecho de que no sea en domingo mediodía me parece que puede ser a favor de Necaxa. Luego, pues, no solamente es eso, ¿no? Hay que ver cómo trabaja el partido de nuestro equipo. Y en medida de eso, pues dependerá del resultado que se obtenga, perdón. Pero pues luce complicado en realidad. Creo que Pumas en CU lo ha hecho bien, más allá de que venga de perder con Cruz Azul y de que no esté teniendo su mejor torneo, al menos desde que los tomó Andrés Lilini. Me parece que en CU Pumas es donde mejor se ha visto. Entonces creo que puede ser un partido complicado. Pero pues también no sabemos a qué versión de Necaxa vamos a ver. O sea, estamos como en los últimos 2 años, ¿no? O sea, no sabemos si vamos a ver al Necaxa que vimos contra Cruz Azul o al Necaxa que vimos en Mazatlán, por ejemplo. Y digo, de una versión de Necaxa a otra hay un mar de distancia. Entonces, habrá que ver, esperar que los astros se alineen y que Necaxa vuelva a mostrar esa hambre que mostró en los primeros partidos de este cuerpo técnico, porque si bien el último partido no se jugó tan mal como se habían jugado los dos anteriores, pues tampoco se jugó ni de cerca tan bien como se habían jugado los primeros. Yo creo que este Pumas está como muy partido, ¿no? Tiene buen arquero en la figura de Talavera, experimentado. Por ahí, pues en la defensa más o menos. Quizás Alan Mozo, pero pues Alan Mozo hace más por lo que llega a atacar que otra cosa, ¿no? Creo que en todo caso lo peligroso es eso. Juan Dineno en el punta y ahí lo que puedan hacer Oliveira. Y Oliveira, Diogo y José, acompañando al 9, ¿no? Entonces creo que a este Pumas hay que atacarlo. Y por ahí si le quitas la pelota en medio campo, quizás pueda Necaxa adueñarse del partido. El asunto es que no pueden distraerse y regalar ventaja. La clave va a ser pues mantener ese cero, porque ya levantarse va a ser complicado, ¿no? Sabemos que no es lo suyo, no es lo de Necaxa estar anotando goles en esta temporada. Entonces, si bien sí ha mejorado en cuestión de defensa desde que llegó Jaime Lozano, pues lo que le ca sigue careciendo es el ataque. Entonces hay que primero tener la pelota, creo que esa va a ser la estrategia. Primero adueñarse de la redonda. Y tener mayor volumen de juego. Ya después ver si puedes sorprender, empezar a combinar con algunos con tu eje de ataque y los que vienen de atrás, pero pues sí, sí lo veo complicado. Si es que Pumas sale en esas buenas versiones que de repente le brotan, ¿no? Porque como que hay juegos donde se le olvida y pues juega muy feo. Entonces, ay, complicado y muy parejo veo yo el partido de este sábado en CU. Sí, creo que coincidimos, va a ser complicado el juego. Ahora, mencionabas a Alan Mosso. Alan Mosso está desde el torneo pasado, después de que tuvo aquella indisciplina en la que incluso se hablaba de que podía salir de Pumas. A partir de ahí, como que es mejor jugador de lo que era, me parece, ¿eh? O sea, está teniendo un gran torneo Alan Mosso, me parece. De hecho, desde el torneo pasado me parece que es una gran versión de Alan Mozo. Es de esos jugadores que yo quisiera tener en mi Necaxa, pero pues no, creo que no va a llegar. Tenemos al Guame, el que guamerucito. No, bueno, ese, no sé, mira, volviendo, no sé si está peor el Guame o Hidekel actualmente, ¿eh? Híjole, sí está muy Pero los dos han complicado. estado bastante mal. Sí, Pumas y Necaxa llegan pues muy parejos en cuanto a números, ¿no? Y quizás la cuestión de los goles, de los diferencia de goles es lo que nos tiene a Pumas arriba. Tres goles, tres partidos ganados, dos empates y cuatro derrotas para los auriazules. Por ahí Necaxa, achis, ¿cómo es eso? Tres ganados, dos empates y cinco derrotas. Tiene un partido menos, Pumas. Acuérdate que se quedó, la jornada ya no se jugó, ellos jugaban el domingo mediodía, la jornada pasada. Entonces por eso también están arriba, pero pues ese sería el de la diferencia, ¿no? Hay que aprovechar esa ventana de que tienes como para subir posiciones, porque tienes muy cerca ahí la posición de Santos y de las Chivas. Están todavía hasta el Monterrey, está todavía alcanzable en este. Bueno, Monterrey todavía tiene dos partidos menos, entonces también es un relajo eso de las posiciones de la tabla. Pero es importante que Necaxa siga sumando, y la ventaja, dentro de lo bueno de esta situación, es que vamos de visita, ¿no? Y Necaxa sin duda ha sido mejor visitante que local. Solamente ha perdido un partido de cinco que lleva jugados fuera de Aguascalientes. Pues deberían jugar fuera de Aguascalientes siempre, el compadre. El resto del torneo al menos. O sea, es que yo muevo la emoción, sí, cómo no. Pues así las cosas. ¿Te atreves a vaticinar algo para este encuentro? Pues yo creo que empatito o derrota, compadre. Espero sea empate. Aunque si es derrota, pues puedo venir y reventar al Jimmy Lozano, ¿cómo no? Ahora, el Jimmy regresa. El hecho en CU regresa a la querencia, ¿no? Ah, eso me viene guango a mí, la verdad. Bueno. ¿No crees que sea factor, no? ¿Nada? ¿Cómo lo recibirán? Pues me imagino que lo recibirán bien, pero que lo van a recibir bien, supongo. Pero no creo que sea factor para el desarrollo del partido. Ah, no, no, pero pues en lo emocional, pues tiene su toque ahí de interesante. Pues nada más, entonces, suponiendo que lo vayan a recibir bien, que no nos los desconcentren, ¿no? O que lo quieran robar. Nah, ¿quién lo va a querer robar? ¿No lo cambiabas? ¿Cambiabas a Jimmy por Lilini? Sí, yo sí, pero y más bien sería que nosotros nos robáramos a Lilini. ¿Te gusta más Lilini que al Jimmy? Mira. Sí, yo creo que sí, a mí sí. Okay, ok. Pero más que ellos, yo ponía, como dice el sticker ese, que dirige a Miguel de Jesús, maldita sea. Ay, bueno. Necedades, pero en fin, así pues les recordamos el partido. Entonces, la agenda viene entonces jueves Centellas contra Toluca, jueves a las 12 del mediodía. Luego el sábado a las 5, Necaxa visita a los Pumas en Ciudad Universitaria. Y el domingo Centellas nuevamente, ahora visita a Gallos Femenil. Entonces, así en la agenda necaxista para este fin de semana. ¿A qué hora es el del domingo? ¿Dijiste? A las 5, ¿no? Es que ya lo cerré. Por la tarde, ok. Sí. Uh-huh. No, está bien. No, bueno. No te preocupes, después escucho el podcast NPR y ahí me entero. Ah, bueno, ok. Pues bueno, vamos a lo que sigue, Taker, porque ya se nos está cayendo el partido, el podcast. Y si te parece, pasamos a la bonita sección. Bonita y afamada sección de saludos mentadas y reventadas, empezando por lo dispuesto en el post del episodio anterior en pasionrojiblanca.com.mx, donde Novak nos decía: saludos, Patreon, ya ni ganas dan de hablar del Necaxa. Lo único que puedo aportar, si es que sirve de algo, es que ayer, viendo el señor partido de la Champions, Real Madrid contra PSG, mencionaban que para que un técnico comience a reflejar el trabajo logrado se requiere de un año como mínimo. No, pues así ya valimos madre. Porque en esta pinche liga de tres pesos se despiden a los técnicos a los cinco partidos, que les va mal. Si hablamos que en las ligas élite, con un técnico experimentado y plagado de estrellas, requieren de un año para ver resultados concretos, pues estamos bien jodidos. En nuestra liga se llega al éxito muchas veces por mera suerte, y para muestra un botón, la plantilla más cara es Monterrey y ha tenido pésimos resultados últimamente. Otra plantilla con buen plantel es el América y ahora ocupa el último lugar de la tabla, pero el Pueblita anda de superlíder. Todo una locura nuestra liga. La única forma de esperar buenos resultados es que dejen trabajar a Lozano, lo que resta de este torneo y todo el que sigue, para entonces ver si ya va tomando un ritmo. Lo malo es que se acerca todo el rollo del centenario e imaginen que en pleno festejo se anda cambiando de técnico. No, no, no, no, no. No lo quiero ni imaginar. Saludos. O sea, el Jimmy será el del centenario. Ahora sí. Venimos diciendo eso desde Memo Vázquez, güey. Pero ahora sí será. Pues yo creo que es el plan, al menos ahorita. Hasta hoy. Ese es el plan. Falta ver qué sucede empezando el próximo torneo, porque ahí es donde van a estar muy nerviosos, Taker. O sea, fecha 5 del próximo torneo, ya vamos a estar viendo a ver qué onda. Hugo Arias dice, se tenía que ganar este partido y se ganó. Y de que el Madrigal Escobosa son una lástima de jugadores. Urge que regrese Oliveros y que para el siguiente torneo busquen un buen lateral derecho, un medio creativo y dos delanteros buenos. Ya es hora de que se vayan Salas y de que el Madrigal Escobosa y que le den más chance a los canteranos. Y es que lo peor es que, por ejemplo, una Escobosa no creo que cobre 2 pesos. O sea, yo creo que sí es de los caritos. Madrigal, pues sí, más o menos. Pero sí juega como jugador de 2 pesos, ¿no? Ese es el asunto, pues, que no está rindiendo como se esperaba. Y pues urge lo de Oliveros, dice Hugo Arias. ¿Estás de acuerdo? Pues, no sé, tampoco nos mostró mucho, ¿no? Cuando estuvo. No, pues, por ahí tuvo aciertos y pero también tuvo unas fallas que pasó. Sí. Te digo, pero pues nada más se trata de criticar a Julito y ahí de qué. Nada más. Gigas, el necaxista tejano en casa. Y Julito ya está. Pero podemos seguirlo pateando, cómo no. Su recuerdo. Lo más importante es que se ganó. Eso le dará confianza para seguir buscando mejor y cerrar el torneo lo más... mejorar y cerrar el torneo lo más dignamente posible. Porque con este fútbol, Necaxa no es candidato a nada en el torneo. Pues sí, está complicado. De acuerdo con Gigas. Por ahí un anónimo, gracias por compartir, por comentar. Y Baldo Flores dice, iba a burlarme de Taker diciendo que Cristiano Ronaldo anotó un triplete esta semana. Luego me acordé que Liverpool está a 16 puntos arriba de nosotros y nuestra cuarta posición es solo porque Arsenal está en quinto con 4 partidos menos y como que se me quitaron las ganas. Dile a Taker respetuosamente que lo odio. Hashtag, ojalá tu coca de vidrio se caliente. Eso sí es odio. Ah, no, qué manchado. Eso sí es odio y no pedazos. Qué manchado. Rudeza innecesaria, ¿no? Sí, sí se pasó. Pero bueno, triplete. Ya es más, ya me voy, compadre, nos vemos. Triplete de CR7. Que ya está desesparidillo, ¿no? Por ahí leía que no está contento con lo que está pasando en el Manchester United. Ay, pero bueno. Pero así vamos a jugar la Champions. Pues es que en qué pinche equipo acabó también. Oh. A mí no me olvides de Champions. Yo este año, bueno, sí, con mi Liverpool. Pero este año también ando yo en la Europa League. Con el Barcelona, hazme favor. Pero bueno. Bueno, por si extrañaban ese torneo, ¿no? En fin, eso es lo que hay en el sitio que tenemos en Twitter. Ok, en el hashtag de podcast NPR, Kino Arias, arroba Chris Hayes, dice, Murdoch defendiendo a Jimmy Lozano con su ya clásico positivismo, Taker atacando con sus datos duros, mientras tanto los que escuchamos el podcast y nos comparte un GIF, están comiendo palomitas, es Big E, si no me estoy mal, de WWE, pero el GIF está bastante chistoso. Uriel Botello, arroba Bote Power, dice, ya bájale Taker. Estás llevando tu amor al pelmazo de Fontaines a tal grado que estás defendiendo a otro muertazo. Háganme el favor. Ahora resulta que Leaño es un gran técnico. No, a ver, espérate. Ah, En caray. principio, porque dice otro pelmazo. Que a Miguel de Jesús lo respete, por favor. Eso en principio. Ahora, ¿en qué momento defendí o dije yo que Leaño es un gran técnico? Yo, mi crítica era hacia ti que dijiste darle oportunidad a los técnicos jóvenes mexicanos. Y yo nada más te dije que si era darle oportunidad a técnicos jóvenes mexicanos, ahí estaba Leaño, ¿no? Pero de eso a que yo dijera que era un gran técnico, pues no, tampoco. Y por cierto, pone un GIF de Joe Biden. Come on, man. Pero pues no, yo nunca defendí a Leaño tampoco. Ivaldo Flores, ay, es el que me odia y no pedazos, ¿verdad? Pero bueno, arroba Mega Draven. Con todo respeto, concuerdo con Taker en que el palmarés que traiga un DT no importa. Lo que importa es lo que haga ahora en nuestro equipo. Vamos, Guardiola agarró al Barça con cero palmarés y míralo hoy. La ¿Qué? clave es quién le arma el equipo y ya saben cómo va esa historia. No, no, no, no, no, a ver, ¿Qué de ¿ya qué? te ninguneó a Guardiola? No, no, no. Lo está poniendo de ejemplo. Cuando Guardiola toma al Barça, pues su palmarés como técnico era cero. Ah, no, o sea, sí, me Y refiero. ve todo lo que ganó en el Barça y todo lo que ha ganado después. Pero lo que era ya Guardiola como jugador, no O manches. sea. No, no, pero él habla del palmarés como técnico. No, el palmador. Tú ya vas a empezar con necesidades otra vez de que el palmarés de jugador. Oye, por favor. Sí, o sea, mi punto era que. Entonces vamos a traer a Hugo Sánchez. No, no, no, no, no, no, no, no. A ver, no me confundas. O sea, yo lo que digo es que sí, sí te da como que cierta. O sea, no, no puedes borrar la experiencia que tuvo como jugador. Los momentos, el manejo de partido, lo que conoció a ciertos técnicos, ¿no? Lo que le aprendió a esos técnicos. Campeonatos, y eso te deja experiencia y aprendizaje, y eso pues tiene que formarte también en tu etapa como técnico, al menos eso creo yo. Pero bueno, eso es lo que digo, y por eso digo Guardiola, pues sí, obviamente, pues cuando llega al Barça, pues no había ganado como técnico, pero ya tenía todo eso de experiencia como jugador del mismo Barcelona. O sea, perteneció a una gran ¿A generación. que no debutó en Dorados? Ese es mi punto. Bueno, de Pep no van a estar hablando, ¿eh? Les aviso. Por eso, no sé por qué lo puso ahí, señor Don Baldo, con todo respeto. No, pero lo que dice él está bien. O sea, sí, coincido. O sea, una cosa es lo que hicieron como jugadores y otra lo que hicieron como técnicos. No, pues obvio, pero pues, o sea, a lo que voy es que el beneficio de la duda, pues la paciencia, el chance que le vas a dar. No es lo mismo si fuiste bicampeón a si jugaste en la liga potrera de ciudad, no sé, de San Tú sí eres Atotonilco. Puma, me cae. Ya estás como los babosos de Molotov. Viven de su bicampeonato, no manches, Molotov. ¿Qué pedo? Necaxa bicampeón, vámonos. Pero, oye, Pumas vive de un bicampeonato, ¿hace cuánto, güey? Oh, ya O sé, ya sé. sea. Y te digo los de Molotov, porque esos lo meten en tres de cada cuatro canciones, que No, no mamen también. yo te lo digo porque pues en ese equipo jugó Jimmy Lozano. No por otra cosa. Sea, yo te digo de la experiencia del Jimmy. Bueno, y también de ese equipo era hacerse playeras ridículas para sus festejos, ¿no? Está el lecho en CU, el gatito ni madres y cosas así. No, bueno. Bueno. Continúo, regresa Bote Power y dice: de Tomás Boy trataré de conducirme con respeto porque la verdad no le recuerdo nada destacado aparte de su bailecito. Yo seré más abierto que Taker, a mí me caía bastante mal. Cuando perdió esa semifinal de Copa me dio harto gusto y recuerdo cómo hasta ninguneó el gol, aquel tan bello de Isijara. En ese momento yo tenía la respuesta perfecta para que Isijara le contestara a Boy cuando decía que nunca volvería a meter un gol así. Es improbable que pueda un gol así, pero primero meto otro a que tú ganes un título. Pone que en paz descanse. De Tomás, pues nada más, pues tratar de, pues cuestión de respeto, pero todo el mundo sabe que a mí me cagaba Tomás Boy, así, tal cual. Pero pues ya, falleció, pues ya. Es que sí, ¿no? No puedo decir, ah, o sea, a mí me, igual que Bote Power, me caía muy mal el señor. Y pues, ok, pues como técnico, su bailecito, sus desplantes, y que su Morelia jugaba bien, porque su Morelia jugaba bastante bien. Fuera de eso, no le hallo más que destacar a Tomás Boy. De acuerdo. El mismo Bote Power dice, también quiero echar veneno a la Federación Mexicana de Fútbol por esos castigos tan medrosos. Me resulta extraño que defiendan tanto a las barras, para empezar, que no las quieran llamar barras, y en segunda, ahora resulta que son indispensables para el fútbol. Es más, hasta me preocupa, ay, perdón, me equivoqué de dedo, ¿no? Hasta me preocupa porque, ¿qué quiere decir? Que están coludidos con ellos, que tienen más influencia en los equipos de la que parece, les tienen miedo. Eso es preocupante. Muchos especialistas y comentarios abordaron la opción de prohibir la cerveza. Obvio no, afecta al negocio. ¿Por qué nadie menciona al comisionado de seguridad? Él es el responsable, ¿no? ¿Por qué dejó pasar todo? No revisó ni madres. Ah, pero suspendan a Adolfo Ríos, que nada tiene que ver con la seguridad ni la planeación, pobre vato. Pues responsables hay muchos, ¿no? Desde luego, ahora hablábamos con los patrones del tema. Por ahí, tú estabas mejor informado que yo, me quedó bastante claro, pero por ahí incluso ya salió que la empresa esta de seguridad tenía el permiso vencido, ¿no? Y ahora sí contrataron a esta empresa, pero bueno, lo de Ríos, bueno, lo del comisionado de seguridad, pues también es complicado, ¿no? Porque, ¿qué haces tú? O sea, nadie esperaba, decíamos que nadie esperaba lo que pasó, y pues es difícil controlar, o sea, ¿qué haces tú? ¿Te vas a arriesgar tú? ¿Te vas a meter a tratar de detenerlos? Está difícil, ¿no? Aunque dicen que Ríos lo hizo, pero lo de Ríos, pues sí, pues él es director deportivo, nada tiene que ver con operación del estadio ni cuestiones de seguridad, y pues también se lo llevaron entre las patas, ¿no? Al arquero del visto, no sé, ¿qué piensas tú de eso? Sí, nada personal con Adolfo Ríos, ni le tocaba, ni, o sea, y por ahí hasta lo criticaron por hacer, por la reacción que tuvo en ese momento en el estadio, pero pues, o sea, yo creo que más allá de eso o sea, el castigo es contra la institución, pues, por todo eso que salió mal. Yo entiendo también que estando ahí en ese día del partido, ya con la gente adentro del estadio y las revisiones y eso que dices de que lo dejó pasar, pues ya teniendo la gente ahí, también creo que era complicado el decir esto no se va a jugar y páralo y por la televisión, por o sea, los patrocinadores, por la venta de los pues todo lo que se vende ahí en el estadio, ¿sabes? Y porque a final de cuentas también era un riesgo el sacarlos a la calle y que se den en la torre en la calle, ¿no? Digo, a lo mejor se hubieran zafado ellos de la responsabilidad, pero seguía siendo un riesgo. Entonces es un escenario muy complicado y que viene, o sea, arrastrando muchos, muchos vicios desde antes. O sea, yo creo porque eso pasó ese día, pero seguramente esos permisos estaban vencidos desde muchos partidos antes. La poca contratación de gente fue lo mismo que habían hecho en otros partidos. Entonces creo que es eso. Más bien se salieron a relucir muchos malas prácticas de cómo se produce un evento, un espectáculo de este tipo, ¿no? Pero pues. Y es que incluso la gente contratada por esa empresa de seguridad está también por eso. O sea, por decir, si hay alguien que no tiene chamba y dicen, hoy hay partido de fútbol, si quieres ir como seguridad, 300 varos en un día, pues a lo mejor dices, ah, pues si voy, me gano una lana. Pero ya estando ahí, siendo tú un ciudadano común sin entrenamiento ni nada, se arma el argüende. Por 300 pesos tampoco te vas a arriesgar, ¿no? Creo. Exactamente. Entonces, también eso. Sí. Es digo, acá en la empresa que opera en el Estadio Victoria, pues yo he visto ahí a exalumnos vestidos de Omega, ¿no? Ahí revisando boletos o dándole entrada a la gente en las puertas y así. Y digo, pues son chavos de 20 algo. Que pues son estudiantes de, no sé, contabilidad o de administración y así que pues por ganarse un varo el fin de semana, pues van y se forman ahí. O sea, no es que tengan un entrenamiento o una capacitación muy específica también. O sea, como que eso es, se me hace que es en general para todas las empresas. Y ya más, es más una convención de, bueno, vamos todos a hacerles caso a ellos porque son quien cuida el orden en el lugar. Pero sabemos que al final de cuentas, cuando hay algún alborotador en el estadio, los que entran son los policías, acá los Robocops. O sea, no son los Omegas los que los sacan. Entonces. No, y en Querétaro, a mí me tocó una vez que fui con la porra súper todavía. Nos sacaron escoltados, tal cual, unos policías que parecían Robocops, desgraciados. Ya luego nos dijeron, nos sacaron escoltados y nos iban defendiendo de la gente que estaba medio dañada. Pero ya salieron y en la estación nos dijeron, listo, ya váyanse. Sí, ah, gracias, señores, ¿no? Pero bueno, no pasó nada, afortunadamente. Sí, entonces pues te digo, son cosas que hay que, ojalá sirva esto, más allá de por lo de las barras y eso, pues para que se le ponga más atención a los protocolos de cada uno de los equipos, ¿no? De cómo organizan sus eventos y que pues que pongan orden también, ¿no? Porque esto pasó ahora en Querétaro, pero pues hay muchos otros partidos de alto riesgo que habría que estar en mucha atención. San Luis, ¿no? Pues, ajá, imagínate. No, y aparte el Querétaro San Luis, que es el que sigue allá en la corregidora, ¿no? Sí. Ok. Maldo Flores regresa y dice: exijo que no se venda jurado hasta que tenga edad para pistear en Estados, perdón, en Estados Unidos al menos. Sabemos que lo van a vender antes de que tenga edad para pistear aquí, pero elijo creer la bonita fantasía. En respuesta a él, insert name here, que es arroba güero-rayo, dice: conociendo esta directiva, igual y lo venden antes que termine el torneo. ¿Te imaginas que se fuera antes de la liguilla, por ejemplo? Ah, no, pero ni vamos a llegar a la liguilla, entonces no, olvídalo. Regresa a Bote Pago y dice: bueno, pues para variar, no vi el partido y se ganó, así que ya saben. Qué bueno por jurado, ojalá dure en el equipo al menos el tiempo suficiente para que pase de promesa a jugador estable, porque si no, se nos va a echar a perder. Creo que el equipo jugó bien, al menos lo suficientemente bien para superar al rival. Vi buenas llegadas y un decente nivel de generación de juego, de fútbol, perdón. No vi grandes errores en definición, bueno, la de Formiliano. El portero de ellos se lució y creo que nunca estuvo en riesgo real el resultado. E incluso vi bien a Malagón, aunque ustedes filisteos mediocres sigan insistiendo en lo contrario. Entre Milton y Aguirre se hace un portero. Lástima que uno no sepa generar fútbol y el otro no sepa definir. ¿Cómo se vio y de qué? Ya me lo van a perdonar. Lo de Malagón, ahí no sé, Baldo de repente, no sé si le salió lo fan de Malagón. Dice, empezando el partido, paradón. Le dice, oye, es una de rutina. Pues creo que Malagón no fue exigido, ¿no? No. No recuerdo alguna en la que haya sido exigido. Por el otro lado, Washington, sí, o sea, no lo comentamos, pero es cierto. La verdad es que Washington fue la figura del encuentro y sacó varias, hasta una de Escobosa, que dices, híjole, cómo desgraciado, cómo no la dejó pasar. Pero sí, sí intervino mucho para que ese marcador no fuera más amplio. Bueno, yo te oigo decir eso y me parece que Necaxa fue una máquina de haber No, no, metido tuvo ocho, no sé, unas dos o y tres no, llegadas viendo más. el partido no me pareció. Al menos una de Iker que nos hubiera dejado. Una de esas tres. Ok, bueno, el mismo Bote Power dice: ay, qué bonito, que las tradiciones se mantengan, miren a los jugadores dándose la paz en pleno partido. Que viva la cuaresma, cómo no. Y pone una captura de pantalla del momento al minuto 62, cuando las bancas están ahí todos abrazándose. Fue hermoso, ¿no? Pero bueno, él mismo al final dice: muchas felicidades al Conde de Montecristo por sus 19 primaveras. Ojalá que las almorranas todavía tarden algunas décadas en aparecer. Qué rudeza, otra rudeza innecesaria. Oh, sí, hoy, ¿qué les hice yo? Me cae. Ahora, ¿por qué me agarraron tanta tierra a los patrones? Yo que los quiero tanto y cada semana les mando su beso en la frente y así me tratan. Ya ves dónde hay que Pero bueno, mandárselos. gracias a Bote Power y a todos los patrones por las felicitaciones. Ahí en el grupo Patreon me estuvieron felicitando. Por ahí en Twitter tú me pusiste felicitación, Rayo Tab, Erika Yasmín, no me acuerdo quién más. Ah, Denise Lechuga, la diva PR, reapareció, por ahí me mandó WhatsApp también. Y ahí Muy entre bien. otras personas, ¿no? Pero bueno. Goti por ahí también se hizo presente, ¿no? Es todo, compadre. Ah, Gotti también en Twitter, sí, cierto. Ajá. Es que se ya fue. Es que me pasó otra vez lo de que tenía desactivado mi. Ay, Y ya ve. No se ayuda, compadre. Ayuda. sí, está Goti, que me manda 13 abrazos, por cierto. Felicidades, 13 abrazos para el cumpleañero. Te lo dedica a Yasmín también, y todos los patrones, por ahí José Enríquez, Val, don Arturo Reyes, todos los patrones, Cristian Aguirre, Baldo, todos ahí me felicitaron en el grupo. Muy bien. Pues qué bueno que se pusieron guapos ahí el domingo para festejar a Don Taker. Y también quiero extender una felicitación desde acá, desde esta trinchera, muy sincera a Don Emanuel Reyes, el príncipe Reyes, que contrajo nupcias, señor Taker. Y pues le mando un abrazo. Ojalá que Pobre güey. sea un gran momento, una gran etapa de su vida y haya dejado atrás todo el vicio y la perdición. Y tú sabes de esto, ¿verdad? Un par de cosas, pero bueno, un abrazo a él. Y de verdad, muy sincero. Ahí, por Fue si nos cuando tú también escucha. agarraste el vicio y la perdición, ¿no? Sí, por eso yo sé de qué estamos hablando. Y pues por ahí a señora Dos Reyes, pues, ojalá nos ayude a hacerle llegar el mensaje al buen Emanuel. Muchas felicidades. Y ¿qué más hay que anunciar? ¿Un bautizo, no? ¿Algo? ¿Que tenga usted por ahí pendiente? Pues no, digo, yo no tengo el gusto de conocer al señor Reyes, al otro señor Reyes, Ajá. pero pues me uno a la felicitación. Ya después de que le dije pobre güey, no me queda más que felicitarlo, ¿no? Y También. por cierto, no sé si ya en estos días también es cumpleaños de don Arturo o qué. Ya fue en la semana pasada, compadre. Ah, sí, Así que cierto. le Sí. necesitamos mandar también su felicitación También. a don Arturo Reyes. Sí, yo sabía que andaba ahí, merodeando las mismas fechas. Entonces, pues bueno, harto festejo en este mes de Fíjate, marzo. empezamos el mes con Kino Arias, después Arturo Reyes. Yo, por ahí el jueves, bueno, no sé, día 10, fue jueves, creo. No sé, bueno, no sé qué día fue. Fue cumpleaños del Macho de Lagos, de Mascaraño 2000. Ándale. No me preguntes por qué, pero se me quedó la fecha grabada. Porque pues, yo de niño, los Dinamita, y sabía que su cumpleaños era 3 días antes que el mío. Entonces, de ahí se me grabó la fecha. El día 10 fue el cumpleaños del Macho de Lagos, que no creo que no se escuche, Pero pero pues, harta admiración por si para el alguien lo combo. conoce, que también que le pase el recado, si es tan amable. Exactamente. El macho de Lagos. Bueno. Pues ya yo creo que con eso podemos ir dando término a nuestro honorable episodio de esta semana. Antes de despedirnos, pues por supuesto dar nuestras redes, ¿no, señor Ticker? ¿Dónde lo pueden encontrar la banda? Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. A mí me encuentran arroba murdoqueras, murdoc con K, eras con H, todo pegado, en Twitter, Instagram. Facebook también, en TikTok, ¿cómo no? Y pues lo que se vaya sumando en la semana. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos esta semana. Nos quedamos ahorita un ratito con los patreones. Si usted quiere saber de qué platicamos con ellos, pues se puede unir al patronaje, ¿cómo no? Patreon.com/pasionrojiblanca. Usted se registra, pone su tarjetita de crédito o débito con la que quiera hacernos el favor de dar su donación. Y pues desde usted decide cuánto, desde un dolarito, un dolaruco al mes, puede usted hacerse derechohabiente de hartos minutos de gozadera aparte de este episodio normal y la oportunidad de escucharlo antes que nadie directamente desde su correo. Entonces, pues únase, únase, todavía hay lugares, súbale, hay lugares. Oye, que cálmate, Víctor. Oye, que por ahí los patrones decían que a ver si no se nos ocurría por aquello de la inflación subirlo. Y yo les dije que le íbamos a pasar la información al departamento de contabilidad. Entonces, a lo mejor, fíjate, ya saben, la La inflación, inflación. todo por los. Sí, todo es culpa del gobierno de México, de la administración actual, como dirían ellos.